No, mi vida, ¿cómo estás, mi amor? Vine con un periodista de verdad. ¿En serio? Ay, sí. Sí, escúchame una cosa. Sí. Quiero arrancar con esta frase para conocerte. Nada. ¿Quién te dijo no queremos putas en esta casa? Tengo tu data. Mi papá. ¿Tu papá? Noble señor, sí, pobre. ¿Cómo era la historia? No queremos putas en esta casa. ¿Eso fue cuando? Y cuando decidí que iba a ir al ISER, me había fascinado con la locución. Bueno, sacado de contexto, por ahí es difícil entenderlo, pero mi casa era una casa muy rígida. Yo te digo que me crié en la Inquisición, ¿viste? Clase baja, media baja, ¿no? Pobres, no humildes, pobres. ¿Viste que siempre se dice es un hogar humilde? No, pobres. Pobres pero sin hambre. Uh-huh. Y un viejo anarquista, muy particular, porque terminó siendo un sometido a mi mamá, a mi abuela, a la iglesia, ¿no? Uh-huh. Así que era un anarquista, muy especial, pero había sido un viejo anarquista y un tipo muy entrañable, muy reprimido para manifestar sus afectos. Uh-huh. Mi madre era lo opuesto, mi madre era el exabrupto, era el que lloras estúpida, porque si te veía, un día me vio llorando porque estaba viendo Noches de Ballet con Esmeralda Golia, ¿te acordás? Y que lloraste, estúpida. De no tener esa sensibilidad que sí tenía mi padre. Lo que pasa es que la idea era, la nena o se casa, uh-huh, si quiere estudiar, estudia, pero va a la universidad, estudia una carrera decente. ¿Hija única eras? No. No. Tengo un hermano y tenía una hermana que murió cuando ella tenía un año y medio y yo tenía 6 años, este gran trauma de siempre en mi vida, ¿no? Y entonces yo iba a estudiar medicina, siempre me gustaba lo artístico y todo, pero viste que no los tiempos eran completamente distintos, hoy hay... ¿Tenías alguna relación con la medicina que te pudiera interesar? No, ninguna. Pero porque me llamó también la atención esto que en alguna nota contaste. Está bien, serías pendeja, pero digo, paracaidista, trapecista... Quería ser médica, pero después a su vez empezás filosofía y letras como hobby. Claro. O sea, suena a mucho quilombo. Bueno, no cambié nada. No. Sigo con el mismo quilombo. Sigo. Pero, ¿médica por qué? Porque todo el resto me calza. Filosofía, trapecista. Digo, todo eso pues me todo calza. Eso era un escape, era andar por el aire. Yo anduve siempre en el aire, trapecista. Paracaidista, todo ese tipo de cosas, era el escape, salir de esa casa agobiante, el clima de la casa, ¿no? Pero la tierra fue medicina. Por eso digo, si me pongo un poco psicóloga a hacer análisis como si fuese una terapia, te diría que por ahí el estudiar medicina ha tenido que ver con la muerte de mi hermana. Porque a mí me dio, esto dicho muy particularmente, siempre me culparon de la muerte de mi hermana. Esas cosas que se dicen en familia y que no se registra. Hoy día estamos más avivados con la psicología. La culparon que no la cuidaba. Claro, yo no, para nada, era... que yo había venido con la tos convulsa al colegio. Lo típico. Y bueno, ella la contagió al hermano y contagió a la hermana. Y como la hermana era la más chica, no resistió. Todo eso yo lo escuché. Por algo tengo tal vez esa marca, ¿no? Y fíjate que tiene que haber sido por ahí la cosa de estudiar medicina, porque yo, cuando empecé a trabajar ya como locutora y tenía mis ingresos, ¿sabéis cuál era una de mis recorridas? Visitar médicos para preguntarle por qué se había muerto mi hermana. Cosa muy loca. Ah, pero ya de grande me estás hablando. Ya de grande. Cuando conocí a mi marido, que es médico, también lo agobié con esta historia, y un día me llevó a un amigo, un especialista amigo de él, para que me aclarara el mambo que tenía, porque no había forma. Pero fue muy pesado. Llegar a una consulta y decir, yo no tengo nada. Mire, le voy a contar mi historia de cómo murió mi hermana. Y yo quiero saber de qué murió, porque nunca se supo de qué murió. Definitiva, mi marido cuando lo conocí me dijo, tu hermana murió de meningitis. En una época en que la cosa era muy compleja. Y entonces yo pienso que ahí arranca un poco, porque si no, no hubiese seguido todo ese derrotero buscando médicos que me explicaran. Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos. Hasta las 11. Decime quién sos vos. Hoy está Betty Elizalde. Y la historia de que eras tan varonera de pendeja, ¿de dónde eso, viene? Eso sigo siendo. Sigo, a mí me gusta mucho el mundo de los hombres. Cosa que me causa mucho problema con las mujeres. Sí. Lo lamento. Sí, sí. Yo tengo alguna relación femenina, alguna amiga. Pero amigos entrañables tengo, varones. Pero ¿y la identificación viene de la infancia? ¿De que tenías una barra que en el barrio que jugaba no. Todos los días? ¿O por qué? No sé. ¿Por qué varonera? Qué tendencia tengo a explicar todo psicológicamente, pero la figura de mi hermano era muy fuerte en mi casa, okay. El varón, uh-huh. Y todo era permitido porque él era el varón, y yo veía todas las posibilidades que él como varón tenía y todo lo que a mí me condenaban a no hacer o hacer porque era mujer. Y después, como viví siempre en Hurlingham, casi en el campo por uh-huh. ese entonces, estaba muy conectada con la tierra, con los árboles. Cuando a mí no me dejaron ser trapecista, mi padre me armó un trapecio en casa, yo estaba todo el día practicando en el trapecio. No sé por qué siempre me gustaron los juegos de varones, hasta el día de hoy no puedo entender, y siempre trato de meterle esto en la cabeza a las chicas, ¿por qué somos tan pasivas las mujeres? Hoy día estoy en la playa, sí. Y vos ves a los varones, se trompean, juegan al fútbol, salen corriendo, se tiran al agua, vuelven, juegan al vole, y las nenas están todas sentadas, o jugando a las cartas, tomando mate, qué sé yo. Pero esa quietud a mí nunca me fue bien. Beatriz Vistañino es Betty Elizalde, egresada locutora del ISER, Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. Betty nació en Hurlingham, en la provincia de Buenos Aires, y quiso ser médica, pero comenzó la carrera de Filosofía y Letras. Entró un día al viejo estudio de Radio Splendid y dijo, voy a ser locutora. Me imagino que alguno de los que está escuchando o alguna debe quizás encontrar alguna contradicción, si no creo que vale la pregunta igual. Dale. No, entre lo varonera de chica y de grande y la locutora sensual. No, eso sí, no tengo ninguna explicación. Porque vos me conocés. No sé si me conociste en esa época. No, en la de las siete lunas, ¿y eso sí, o no? Sí, ¿no? Sí, ¿tan joven sos? Y sí, tengo menos que vos. O sea, a mí me cuesta tanto encontrar a alguien que sea más grande que yo. ¿Pero qué crees que te cuente mi adolescencia escuchando las siete lunas? Así sacas la cuenta, digamos. Oh, so. Y vos eras la que más me gustabas con otra, con Perlé. No hacían Nora igual. Nora y Nucha, pero claro. Ellas serían más come hombre. Es cierto. Y en la vida real son más come hombre. Sí, también es cierto. Y yo tengo por ahí una sensualidad más escondida. De hecho, creo que me puse así como más sensual con los años. En la época en que yo hacía las siete lunas, yo era una rea de zapatilla, pampero con puntera reforzada, que andaba todo el día por la calle, pateando la manifestación, prendía en todo lo que venía. El cielo. La piel. El mar. Tu vida. El tiempo. Amor. Amor. I love you, I love you, I love you. I still love you. Ya huye el sol. Huye del planeta. Se oculta en el mar. Se acerca la noche. En la tierra. En las playas. En vos. Llega. Llegó la luna. Luna que despierta. despierta día tras día cuando duerme el sol. Son las 7 lunas para ser compartidas con vos, para vos. Mira, te cuento que un día estaba haciendo las 7 lunas y se apareció una periodista, lamento no tener su nombre, siempre lamenté no tenerlo para agradecerle, con un fotógrafo, una periodista de Gente, para hacerle la nota a la come hombre de las 7 lunas. Yo estaba encima embarazada, era un tanque australiano, era una cosa, había engordado 20... Antierótica, digamos. Ah, totalmente, 20 kilos, todos los pelos parados, no me interesaba ni maquillarme. Era muy muy muy deportista en esa época, además. Y llegó, cuando me vio, creo que se llevó una impresión. Y fue tan... Mira, hoy no sé, hoy no pasaría eso. Yo, ¿viste cómo soy yo? Si me sacaba la foto, yo nunca pensé, ay, no me conviene, tengo que especular. Pero la pobre periodista me miró y me dijo, discúlpame, pero... me dijo, ¿Cómo decirme? Claro. ¿Cómo estás embarazada? Le digo, sí, no, tenés razón, no me hagas... Bueno, con Gente, yo siempre he tenido mala suerte. A mí me echaron de la tapa de la revista Gente... Esa historia es divina. No la conozco. ¿Viste la de fin de año? Hacía poco estaba haciendo a las 7 lunas, era la estrellita de la radio, y me convocan de la revista Gente para estar en la tapa de fin de año. En esa época, además, yo sigo siendo una persona tímida, pero en ese momento yo era enferma de timidez, pero enferma, tal, además muy fóbica, con las reuniones, y capaz de ir a una reunión. Me llamaron... El día que yo tenía que ir, la tarde que tenía que presentarme, me empecé a sentir mal. Y empezaba a mirar la ropa en mi pobre guardarropa, y nada me venía bien, y llegué tarde. Y tipo pánico escénico. Totalmente. Llegué tarde, y un tal, creo que Jiménez se llamaba el fotógrafo, ya había armado todo, Borges, estaban todos ahí. Yo llegué que me moría, debía estar hecho un mamarracho además, ¿no? ¿Sí? Y llegó y el tipo me dijo, ¡siéntese ahí! Y yo me senté entre Borges y no sé qué, vergüenza. Yo lo que quería realmente era desaparecer. Ajá. Desaparecer. Tenía una vergüenza con todos esos monstruos ahí. Y tomó, viste, la distancia, la luz. Y me dijo, escúcheme una cosa, levántese y váyase. Porque yo ya tengo tomado el enfoque, y usted tengo que usar todo de nuevo, así que lo lamento por haber llegado tarde. Me fui hecha pelota, avergonzada, humillada. En la calle, o sea que no salí en la revista Gente, la tapa, y en la calle me quedé un rato y vino una periodista de la editorial con Borges, y se me acercaron, y ella me dijo, ay Betty, cuánto lamento lo que te pasó, te presento a Borges, y yo dije, pero qué día fatal que tengo, encima me presenta Borges, ¿dónde me meto? Y Borges me agarró la mano, me empezó a acariciar, él no sé si sabía lo que había pasado, no sé, pero empezó a acariciar la mano y me dijo, ¿cuál es su nombre? Entonces yo le dije mi verdadero nombre, de Olinda Beatriz Vistañín. Él empezó a hacer toda una historia. ¿Se sacó la cuenta No, yo no. ¿El pariente islandés? No, pero vos es que yo, no solo que no escuché, no oí nada de lo que me dijo Borges. No, estaba en pánico, supe lo que es. Ahora, 30 años después supe lo que es el pánico escénico. Qué terrible, qué terrible. No sé cómo llegué hasta acá. Betty Elizalde empezó su carrera profesional en la década del 60 como locutora suplente con el nombre de Betty Elizalde. Su primer trabajo estable fue en Radio Belgrano y tuvo allí dos espacios, Hoy y Remanido. Pero su popularidad se la dio la lectura de un aviso comercial, Bombachitas Internet. Su programa Las Siete Lunas de Crandall es el que marca un hito en la radiofonía argentina en la década del 70. Ahora que estábamos hablando de Las Siete Lunas, ¿no? Sí. En el 74 era la época en que la radio se trabajaba y se pensaba en equipo, ¿no? Y, sí. Y vos dijiste alguna vez o varias veces que no era fácil ser locutor en esos años, porque había mucha exigencia y ese programa fue único, iba a la noche, iba de 10 a 2, ¿no? De 10 a 2 por Continental. Y era realmente el programa que más se escuchaba. Yo pensaba hacerte esta pregunta, visto a la distancia, 30 y pico, 30 años después, sí, un poco menos, uno piensa, y acá sí que estoy seguro que te traslado algo que mucha gente se debe estar preguntando. Yo no en este caso porque conozco el ambiente, pero pensá en el oyente que debe estar pensando, a ver, las siete lunas de Crandall, un programa con auspicio exclusivo de los que había en aquel tiempo, uh-huh, como tantos que había, que yo estaba, me acuerdo, algo para Thompson recordar con el pelado jurado, Thompson y William, Modar en la noche. Y alguno que está escuchando debe estar diciendo, pero ¿y qué tenía que ver trabajar en equipo con un programa, con una mina que estaba sola, que leía avisos y franeleaba? ¿Y cómo era que se trabajaba en equipo un programa así? Me parece muy interesante como didáctica de cómo se hace radio, o cómo se hacía y cómo se hace. Sí, pero si establecemos esas comparaciones, me ponemos a llorar. Pero no, bueno, importa. No, pero no importa. Pero no, me parece válido. No, mira, yo vivo, me parece interesante contar cómo un programa con una locutora, un auspiciante y textos requería trabajo en equipo. Cuando hoy ponés la radio y decís, pete pelotudo. Claro, ¿entendés? Bueno, por eso es interesante, porque era la etapa de los grandes creativos, de productores, que pensaban un programa, buscaban el avisador, el cliente que pagara eso, le iban con todo el producto armadito terminado, si el avisador decía sí, el programa empezaba. Entonces acá estaba un señor como Julio Moyano, yo creo que Julio Moyano, yo no soy nostálgica, no me conocés, para mí la radio linda es la que voy a hacer mañana, pero bueno, hay cosas que hay que respetarlas, tomarlas en cuenta, porque si no, ¿viste? Somos cualquier cosa. Esos señores todavía no fueron superados creativamente, no, coincidís con eso, ¿no? No, es de la época de cuando uno habla de la radio de autor. Claro. No, yo llegué a trabajar en algún momento con Moyano. Yo me acuerdo, Moyano atrás en la pecera, digo, donde está el operador, para que nos ilustremos. Y el tipo con los textos corrigiéndote. No, sí. No existe más eso. No. Pero además sabía. Y vos sabías, vos Taliberti sabías, él sabía, el operador sabía. Entonces se armaban unas roscas lindísimas, discusiones y todos enfervorizados en función del mejor producto. Y terminábamos amiguísimos después de la durísima discusión. Pero salía lo mejor. Estaba el productor, en este caso Julio Moyano, refiriéndonos a las Siete Lunas, que armó, ¿qué equipo armó? Dando las indicaciones correspondientes, el mejor armador de música, que no era chiste armar la música. Hoy, vos sabés cómo trabajamos. Está lo mismo si vos ponés que se murió no sé quién, y entonces pegado va un disco de Pachanga, Las Palmeras, con cualquier. No tenemos más ese rigor que crea los climas de la radio. Bueno, entonces ponía un equipo que eran dos o tres personas que eran encargadas de la música. Un operador, Jorge Prado, que fue lo mejor. Lo más. Años de que esos tipos. Lo que hoy hacen los DJs, que sí, viste. El mago de la cinta. El mago. Un oído. Está perfecto, nunca estaba perfecto. Buscó el mejor operador. Y buscó escritores para hacer los textos. Entre ellos Gudiño Kiefer, que escribía los textos. Y buscó una voz que creyó que era la que podía hacer el resumen de todo eso que se trabajaba fuera del aire. Y él venía a las grabaciones y era de una exigencia, solo para hacer la apertura de las Siete Lunas, creo que yo tuve 7 días u 8 días, alrededor de 6 o 7 horas por día, la apertura de 2 minutos, ¿no? Por la radio pública, los domingos a las 10, hay algunas preguntas, muchas respuestas y todas las situaciones. Decime quién sos vos. www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos, Betty. Betty Elizalde. La convicción de ser locutora, ¿cuándo te aparece? De escuchar radio, de que decidiste que la medicina no era lo tuyo. No, un día que... La convicción, digo. Sí, es curioso. Yo estaba preparándome para ingresar a medicina y pensando cómo iba a zafar de fisiología y esas cosas terribles, que no tenía ningún bocho para eso, ¿no? Ya pensando a ver si hay algún acomodo para zafar segundo año de medicina. Todo lo demás me venía bien. No, en serio. Y entonces, pero estaba metida con la cabeza en medicina. Y un día, yo nunca tenía un mango. Entonces, había que rebuscárselas como se podía. ¿Era soltera? Sí, estaba en la escuela secundaria. Terminando la secundaria. Sí, estaba tercer año, por ahí. Y había un programa en Radio Splendid que se llamaba, vos te ves acordado, vos sos un conocedor de todo esto, Tres Preguntas por 80 pesos, que hacía Alberto nombre. Ferrara, el papá de Leonor Ferrara, gran locutora también. Entonces iban los las divisiones, respondían, si ganaba, la división que ganaba se llevaba los 80 pesos que te servían para unos días en la quinta de alguna, porque no había viaje a Bariloche y todo eso. Si eran muy liberales, sí, ya te dejaban ir 3 días a una quinta. A mí no. Yo fui y me gané los 80 pesos con la división y no pude aprovecharlo, porque no me dejaron ir. Pero bueno, fuimos al estudio de Radio Splendid. Y yo con mi cabeza en los 80 pesos que nos íbamos a ganar, estaba sentadita ahí y de pronto apareció Iris Marvel, si mal no recuerdo, y un locutor. Viste que era muy formal, hacían la entrada a los locutores en el estudio mayor. Y se plantaron frente al micrófono y dijeron buenas noches. Y yo me quedé, yo tengo esa imagen de que me quedé paralizada, ¿no? Como detenida la imagen. Y dije, ay, qué lindo, quiero ser eso. Esa es la única explicación. Y salí de ahí y dije, yo voy a ser locutora. Y llegué a mi casa y cuando lo dije salió ese asunto, putas en acá casa. No queremos, putas, acá no entran putas. Y una tía que decía, pero déjala, son berretines de chiquilina, ya se le va a pasar. No me pasó nunca. Y no se te pasó nunca no más. No se me pasó, no. ¿Y entraste al ISER de una? Porque no era fácil entrar al ISER. Era terrible. La verdad era terrible. Sí, entré de una, no fui a ningún lugar, no me preparé, yo sabía las exigencias del ingreso, no fui a ningún instituto, a ningún lugar, lo hice por mi cuenta, no sé cómo entré, pero entré. ¿Vos qué tenías en la cabeza respecto de qué tipo de locutora ser? ¿La locutora presentativa, la locutora periodística, la locutora ratonera, la locutora cuál? No, en ese momento... ¿O hablar? ¿Qué hablar, porque hablar. En ese momento, viste que lo que importaba era la locutora comercial. Sí, y en vivo además. En vivo, y además después pasabas a ser animadora, por ejemplo, sí, ¿no? La categoría superior, que ya no hacías la tanda comercial, sino que estabas para presentar las grandes orquestas en vivo, los grandes espectáculos. No, así que mi objetivo era decir bien un texto, decir bien los avisos comerciales. Eso, para eso me preparaba. Cuidando el alemán, la fonética inglesa, alemana, francesa, inglesa. ¿Y vos eras de leer en el secundario? ¿Se leía en tu casa o leías vos o nada que ver? Qué curioso el tema del alemán. Yo siempre fui bastante lectora porque siempre fui muy solitaria. Terriblemente solitaria. Yo no salía en mi adolescencia, estaba encerrada en mi casa, pero por las restricciones, además porque era muy fóbica, ¿no? Y entonces sí leía y además de esa época era todo el entretenimiento. No había mucho más. La televisión empezó poco después, así que estaba acostumbrada a leer y no sé por qué me había acostumbrado a leer en voz alta. A partir de los 15 años, cuando yo decidí entrar, por eso insisto tanto lo importante que es, cuando yo decidí entrar a la escuela de locutores, al ISER, en el colegio siempre me han recordado por la que era capaz de matar con tal de pasar a leer un texto. Que al final decía, bueno, déjela. Cualquier profesora que llegaba decía, ¿hay que leer yo? Y siempre estuve primera para ese tipo de cosas. ¿Y políticamente el hogar qué era? ¿Peroncho? ¿Radical? Casa, ¿gorila? No, mi casa era de los peronistas de verdad. Un conflicto serio teníamos en la familia porque no tenías que era la época de peronistas y gorilas. Y mi viejo era de los que iba a dar la vida por Perón. Fue realmente a dar la vida por Perón. Yo me quedé de seña en el colegio porque fue cuando bombardearon en septiembre, en junio, después de septiembre, la Plaza de Mayo. Y mi padre, en vez de ir a buscarme al colegio, al Liceo 1, que estaba ahí al lado, ¿no? En Santa Fe y Anchorena, se fue en el subte a la Plaza de Mayo, hasta donde le dejaron, a dar la vida por Perón. Mi madre, fanática peronista, pero fanática peronista, de las que hizo la cola durante no sé cuántas horas por Eva Perón. La casa pobre donde cuando murió Lonardi, con lo que había sobre la mesa se festejó. Yo lo digo con mucho dolor, lo digo porque creo que es parte de la tragedia argentina, haber presenciado que se festejaba la muerte de alguien por muy perverso que haya sido. y se festejó, pero muchos años después. Y siempre, y nunca, pues es que la fiesta yo me esmero tanto por tener una noche buena y una 31 en mi casa, ¿no? Mi familia actual. Sí. Porque en mi casa la estuvimos pasando toda la vida solos, porque como el resto de la familia era radical. Jamás se juntaban. No, no se podía juntar, era una cosa terrible, terrible, terrible. Sí, ¿y vos viviste o tus viejos vivieron el tema de el mejorar y la movilidad social ascendente por Evita? ¿Vos te acordás de algo de eso? Sí, yo me acuerdo muchísimo porque además yo era muy peronista en esa época. Y para mí Eva, te imaginas, el primer cadáver que vi en mi vida y lo que he llorado, aprendí a leer con la razón de mi vida. Iba al colegio de monjas, Nuestra Señora la Misericordia, y llevaba el luto y antes de entrar a clase leíamos, decíamos una oración por Eva. Así que mi vida era una. Y yo además quería, siempre fui muy pretenciosa, yo quería una bicicleta que en mi casa no me podían comprar. Y entonces yo creo que nadie le escribió a Eva tantas cartas como a la fundación. Ah, mira. Yo le escribía todos los días una carta. ¿Vos? Yo. ¿No la mandabas a no, proyecto, no, no, yo, puño y letra. Les contaba unos dramas, pero que partían el alma, que yo quería una bicicleta y una pelota de fútbol para mi hermano. En realidad creo que quería más la pelota para mí. Y me respondían sistemáticamente. Yo me acuerdo cuando llegaba la carta, el cartero, con la carta de Presidencia de la Nación, que habían leído mi cartita, y que me iban a tener en cuenta para la próxima. Y yo insistía. Bueno, nunca tuve la bicicleta. Creo que después me quedé resentida. Por no haber tenido la bicicleta. Me llegaba un amigo muy kirchnerista y me decía, porque sos resentida, ¿por qué no te dieron la bicicleta? Pero después fui a la UES. Yo soy de la UES y lo vi a Perón. De la Unión de Estudiantes Secundarios. ¿Cómo? Escuchame. Y ahí comí por primera vez un pancho con Coca-Cola, 20 centavos, dos panchos, una Coca-Cola. ¿Y tus viejos mejoraron por el peronismo? ¿Por eso eran peronistas? Mi padre fue hasta delegado gremial. Ajá. Pero mi padre en el fondo seguía siendo un anarquista. Ajá. Y no, yo recuerdo que mi padre volvió a mi casa llorando, casi llorando, llorando de indignación, no de débil, porque lo obligaron a afiliarse al Partido Peronista. Y él decía, yo soy peronista de verdad, yo no necesito un escudito. Y después fue delegado gremial, y cuando vio ciertos manejos, se fue, y empezamos a pasarla feo. Hoy cuenta quién es Betty Elizalde. Decime quién sos vos. Decime quién sos vos. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime @radionacional.gov.ar. Decime quién sos vos. Simplemente un buen programa de entrevistas. Dice que no sabe del miedo de la muerte del amor. Dice que tiene miedo de la muerte del amor. Dice que el amor es muerte, es miedo. Dice que la muerte es miedo, es amor. Dice que no sabe. Hoy está Betty Elizalde. Che, Betty, ¿y se escuchaba radio en tu casa por obligación o por gusto? Digo, se me ocurrió de por obligación porque no había tele y no había otra diversión. Pero era como en todas las casas, ¿viste? La radio era el central, era una cosa, no faltaba nunca, no faltaba nunca. Pero creo haber percibido que eso no te influyó respecto de querer ser locutora, salvo hasta cuando vas a Espléndido. Sí, a mí me fascinaban siempre las voces, porque a mí me preguntan qué locutor, qué locutora. Yo no tengo, no te puedo decir que Rina Morán, Bea Viñón, no. Un paradigma. Las voces, hasta el día de hoy me siguen fascinando las voces, Me siguen fascinando, me gusta la ópera por eso, me gustan las voces, porque creo que se aprende mucho viendo, lo digo así, cómo manejan su columna de aire y escuchando los matices y esa capacidad con el aire de subir y bajar sin interrupción, me sigue fascinando. Y me empecé a fascinar desde muy temprana edad, con el radioteatro, después cuando llegó el peruano, con el Club de los Discómanos, sí. Nelly Heding, Hilda Bernard, pero también las voces masculinas, César Barton, las voces, hasta el día de hoy, jovata como soy, suena el teléfono en mi casa y ya un tipo con un algo medio sensual y wow, yo ya me doy gocha. En 1969, Betty, en dupla con Marcos Moonstock, hizo el programa El Sillón y la Copa, que se emitía de 0 a 2 de la madrugada, y también Bienvenido, Mr. Finch. Hay una relación que se me ocurre establecer para conducir a una pregunta. Con todo esto que contás de tus fobias, el pánico escénico que lo descubrís después, el mambo con tu hermana, el mambo con tu hermano, ¿es casualidad que te terminás casando con un psicoanalista o suponés que lo es? No, yo no sé si uno puede hablar de casualidades, porque yo siempre decía cuando era chica que me iba a casar con alguien que se iba a llamar Jorge. Nadie no se llama Jorge, pero además yo tenía mi fantasía de casarme con un médico, pero después pero no psicoanalista, ¿o sí? Mi marido, cuando yo lo conocí, era un estudiante recién recibido de médico y por entonces había empezado a hacer ginecología y partos. Pero viéndolo después en mi terapia, este asunto de casarse con un médico tiene que ver, en mi caso, por la historia que te contaba, con un reaseguro. Si yo tengo un médico en casa, yo no me voy a morir. Para quien no cree en estas cosas de la psiquis humana, puede ser retorcido lo que digo, ¿no? Pero yo creo que por ahí funcionaba la idea de primero de ser médica yo, después un médico en casa, por esa idea de que mi hermana se la llevaron de mi casa a un hospital y no volvió nunca y que no la atendieron debidamente, no vino ningún médico a verla cuando se estaba muriendo con las convulsiones. Y yo siempre tuve esta idea de que si hubiese habido un médico, la hubiese sacado de los ahogos, alguien en casa, ¿no? Que la ayudara. Y no hubo quien la pudiera ayudar. Y yo creo que funcionó un poco. Si bien me casé reenamorada y con el mejor tipo que pude encontrar en mi vida. Uh-huh. Pero por algo, ¿no? La cosa. ¿Y qué pasa con toda la historia del pánico escénico y la fobia a la gente, en algún sentido, cuando haces tele? En la década nunca del 70. Volví a sentirlo. ¿Nunca volví a sentirlo? No. Al contrario, siento que frente al público crezco. Tal vez es la contracara del pánico escénico. Te agrandás o te quedás en tu lugar, uh-huh, o rajás. Te fugás para adelante. Y sí, uh-huh. Yo sé que en ese... Eso lo aprendí bastante haciendo teatro, ¿no? Estudiando teatro. En ese momento está jugado. Está jugado, estate seguro antes de salir, respirá, baja los hombros, acomodate. Ya está jugado. No hay vuelta atrás. Que es un poco esa cosa fascinante que tiene el espectáculo, ¿no? Otro de los programas que condujo Betty Elizalde fue El Buen Día, y también Adán y Yo, que luego se transformaría en Buenas Noches, Señor Adán. Actualmente conduce Siempre Betty, de lunes a viernes, de 15 a 18, por Radio de la Ciudad, un ciclo con 13 años de permanencia. ¿Te jodió, te arrepentís, no lo volverías a hacer, el tema de haber estado en el noticiero del 7 en la dictadura? ¿60 minutos? Sí. No me arrepiento para nada. El otro día fui a un programa de radio, en este momento en que estamos todos muy agresivos entre nosotros, ¿no? Y fui a un programa de radio, cosa que no voy a volver a hacer, no lo voy a permitir. ¿A ese programa a cualquier programa. Voy a entrar al tema, si tenés tiempo, del contestador automático. ¿Del contestador? Claro, porque yo, está bien que yo te invite a vos, ahora te voy a responder los 60 minutos, no estoy disparando. Que yo te invite a mi programa, uh-huh, porque vos esto me lo decís vos, Eduardo Aliberti, pero que yo acepte que Juanita de Avellaneda ya me diga ese atorrante delincuente, ¿con qué derecho? No, si estamos de acuerdo. Ahora, si Juanita de Avellaneda viene a la puerta de la radio y dice, señora, mire, tiene una entidad, pero el contestado, eso me lo dijo un día Jorge Asís, que yo lo invité a la radio. Hace muchos años me dijo, ah, no, si vas a poner el contestador automático, no. Yo vine a hablar con vos. No quiero que me... vine a hablar con Betty Elizalde. No, no tenés que bancarlo. Fui a ese programa... Bueno, pasa que está la historia de la dictadura del oyente, como si fuera democrático pasar al aire a cualquier pelotudo que llama. Total, pues, yo lo hago a veces, lo editamos en el programa, pero para cagarnos de risa. Por eso lo comento, porque como a mí no me gusta tanto ya a esta altura del partido criticar qué hacen los demás, sino ver un poco qué hago yo también en esta guerra. Y yo critico las cosas que por ahí hago. Esto de Capusotto, muy bueno el programa, ¿viste? Es maravilloso. Es muy bueno el programa. Y terminan todo, ¿con qué autoridad además? Muy bueno el programa. ¿Y qué? Pero es porque nuestro narcisismo es tan terrible y somos tan débiles, tan necesitados de afecto, que necesitamos que alguien nos llame y nos certifique que existimos, que nos quieren, que están. ¿Cómo puede ser que... tengo una cosa escrita, no lo mando a ningún diario que me lo pidió porque me da vergüenza que vean lo que escribo, pero escribí sobre esto. ¿Qué nos pasa? Betty, sos la mejor, ¿no? El mejor programa. Y yo cuando termino ese programa digo, ¿en qué me enriquecieron muchos de los llamados? Los pasé para engordar mi narcisismo. Uh-huh. Lo mismo que cuando vos escuchás Eduardo Liberti, dice, acá tengo el correo electrónico, querido Eduardo, es el mejor programa, y vos estás leyendo, querido Eduardo, tenés el mejor programa. Sí. Es una falta de pudor y de adultez, ¿no? De falta de profesional. Che, no te contesté lo de 60 minutos. Fui a ese programa de hace poco, y un oyente salió y dijo, o sea, que se calle la boca, colaboracionista, que estuvo en 60 minutos. Y los conductores lo dejaron pasar. Y yo dije, yo no lo voy a dejar pasar. Entonces le dije, che, disculpen, pero alguien, anónimamente, porque no se hubiera atrevido a venir a decírmelo, me agredió. ¿Por qué yo vine a este programa? Para que alguien que no conozco me agreda. Y le dije, lo que te voy a decir... tuve mucha culpa. Yo no hacía la parte política, pero quedé para alguna gente de mala leche enganchada con Gómez Fuente. Lo sé muy bien. Pero a mí me importa lo que a mí me pasa cuando llega la noche, ¿viste? Y me tengo que encontrar conmigo. Yo empecé porque me llamaron para grabar la identificación del canal. Me vio Chotsurian, que no, tan mala facha no tenía, me llamó el rey de la televisión Montero, me dijo, Betty, yo quiero que hagas en 4 minutos lo que haces en la radio en 4 horas. Por lo tanto, yo empecé en ese momento en que era una especie de revista Gente. Uh-huh. Yo no quería, porque no quería hacer televisión. Yo estaba haciendo La Noche Espléndida, uh-huh, a mí porque me escucha. Y estábamos Fernando Bravo, estaba Gómez Fuentes, estaba Mónica Gutiérrez, que hacía exteriores, Cecilia Laratro. En fin, éramos una banda. Y yo... tuve un equipo de producción especial, porque yo nunca había hecho televisión. Empecé haciendo El Bebé de la Probeta, empecé haciendo investigación sobre la locura. Pedí un día ir a hacer una investigación sobre las cárceles, anduve una semana, porque yo, y esto te lo digo, creo que es la primera vez que lo digo, en mi ingenuidad, yo pensaba que si yo andaba por el país recorriendo las cárceles algo iba a ver, que no iba a contar. Porque yo venía de una dura experiencia. No te olvides que yo trabajaba con Tomás Eloy Martínez, que en mi casa había mucha militancia pesada. Yo tuve que cuidarme mucho cuando llegó el proceso. No soy de los que habla, bla, bla. No tengo por qué contar por qué. Pero yo me tuve que cuidar y me quedé en el rincón donde empezó mi existencia. Cuando podía dar un paso adelante lo daba, y cuando me tenía que quedar en mi rincón me quedaba. Hice algunas cosas y otras... De todos modos, no me arrepiento de no haberlas hecho. Hice lo que pude. Y yo empecé en ese programa haciendo ese tipo de cosas. Pasaron otras que algún día tendré tiempo de contarte, que pueden ser hasta divertidas, de enfrentamientos que yo he tenido dentro del canal. Y un día ya se estaba poniendo pesada la mano. No por lo que yo hacía, que yo seguía haciendo las notas, uh-huh, de color, sí, que uno, sí, le puede llamar. Sí. Pero hubo una cosa muy fea que hizo Gómez Fuentes, que no tenía que ver con... Sí, tenía que ver con la política, pero digo, fue con una familia a la cual un auto le había matado a la nenita, la salida de un jardín de infantes, y pidieron una nota para explicar, para pedir un semáforo. Sí. Yo vi la nota en bruto, sí, sin editar, a la tarde. destruí el señor diciendo, le agradezco a Cacciatore las autopistas construidas, pero si en vez de tanta autopista hubiesen puesto un semáforo, mi hija no hubiera muerto, bla, bla. Le agradezco al Hospital Rivadavia por todo lo que han hecho los médicos, pero si esos médicos tuviesen... Bueno, yo salí destruida de ver esa nota en bruto. Fui, me cambié, me maquillé, llegué, me senté para presentar mi notita de cómo se maquillaba Rosa de Lejos, pues me habían puesto en penitencia, me habían mandado a hacer esa nota. Y veo que sale la nota editada y decía... Agradezco al Cacciatore por las autopistas. Y sacaron todos los adversativos, seguro. Le agradezco al Hospital Real. Yo salí, me di cuenta, porque yo no tenía experiencia de televisión. Yo no había trabajado. Por eso después empecé a hacer un trabajo sobre cómo se construye la noticia en televisión, que lo tengo por ahí. Salí, me acuerdo, había ido a buscarme a mi marido, salí llorando. Te digo sinceramente, posiblemente porque era una nena de 5 años. Viste, cuando están involucrados los chicos, la gente joven, a uno le... Estas cosas le pegan de otra manera. Pero esa nena que se llamaba Verónica, los padres de esa nena Verónica, con esa sobriedad, con ese dolor por dentro, hablando tan contenido, y ver lo que habían hecho, salí llorando, y mi marido me dice, ¿te echaron? Le digo, no, pero me tengo que ir. Me tengo que ir. Entonces fui... Y apelé a esa cosa que no existe, que se llama surmenage, y empecé a negociar con el canal, irme, y como yo los tenía hartos por otras cosas, me agradecí, por una, entre otras, por una nota que había salido en 7 días, que decía, me tienen podrida los generales, que está ahí en los archivos, no macaneo, me tienen me dan vergüenza las generalas, las coronelas, y no sé qué. Bueno, por una nota que hizo 7 días, y después me llamaron del canal y me dijeron, bueno... Por favor, antes de hacer una nota gráfica, llame al gerente de noticias que la acompañe. Le dije, a esta altura del partido yo voy a llamar a un gerente de noticias que me... Yo digo, salí temblando, aterrorizada en las noches pensando, ¿qué hice? Bueno, ese día volví, conseguí rescindir el contrato y pasé a ser 6 meses después y me sentí muy feliz, 7 a 9 de la mañana con Uberman y Mazzetti, con Luis Clur, Abel Maloney... un aprendizaje de lo que es la televisión y el noticiero. Así que yo, si bien después, viste, cuando se vino la noche, me sentí muchas veces esa necesidad de replantearme, hice bien, hice mal en haber estado en ese programa, por la imagen pública, pero dije, ¿qué me importa la imagen pública? ¿Qué pienso? Yo no lo voy a modificar. ¿Yo estoy bien? Sí, ok, Betty, adelante. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos, Betty Elizalde. ¿Y de qué sí te arrepentís? Pero no, no te pregunto en política, ¿eh? En política no. En política no. No. Política la dejamos, pero... ¿Te mandaste alguna gran cagada en tu vida o profesionalmente que decís, puta, esto... Si no hubiese ocurrido así, o hubiese sido de otro modo, un modo de trabajarlo yo, me hubiese servido para pasarla mejor, ¿para qué? No sé. ¿Sabes de qué a veces tengo tendencia a pensar que me equivoqué? Cuando llegó Alfonsín. Porque yo tuve una muy buena relación con Alfonsín. Pero muy buena. De personal. De la época en que Alfonsín era uno de los que tenía que esconderse. Y había una vieja que fue como la segunda mamá de Alfonsín, la Nelly, de Chascomús, que me decía, vení que viene Raulito y vamos acá al pollo listo, o sea, comprar 2 pollitos que viene Raúl a comer a casa. Mucho antes de que el pueblo argentino conociera a Raúl. Y a su familia, a Silvia, a su hermana y demás. Y Alfonsín me tenía un gran cariño, pero un inmenso cariño. Cuando asume Alfonsín, yo quedo en medio de un fuego cruzado. Luder me prohíbe, cosa que charlé tanto, y no sé, enemistamos con Julio Ricardo, porque yo le dije, mirá, me pusieron en una lista de prohibidos. La coordinadora radical no me quería. Bueno, era fui al acto de Alfonsín en el obelisco y me pegué un susto terrible porque uno empezó a gritar, échenla esa que es peronista, Y mi hija en mi casa me decía, y pensar que en el colegio me dicen que tu mamá debe ser de la OCD. Siempre estuve tan bien ubicada yo. Eso me pasa por no pertenecer. Y entonces me quedé sin trabajo. Y a mí me llamó Divinsky, uh-huh, a Radio Belgrano, sí, un día, y me dijo en una noche oscura, Betty, él no tenía ningún interés en contratarme, yo no le importaba, y yo soy muy orgullosa. Sé, bancármela. Y me dijo, mire, Raúl está muy preocupado por su situación. Y yo porque estaba sin laburo. Yo estaba, sí, hacía poco. No me duró mucho, enseguida me reubiqué, pero... Pero era una época en la que todo el mundo estaba mirando a quién se casaba de las orejas. Y como yo no pertenecía y no saqué a relucir mi relación con Alfonsín, uh-huh, me arrepiento a veces. Y me dijo, Raúl está muy preocupado por su situación. Y yo le dije, me planté, me erguí, le dije, ¿qué Raúl? El doctor, el presidente de la nación. Yo no sé si él se acuerda. Pero Divinsky. Sí, yo hablamos y en un momento me dijo, bueno, yo le pido, Betty, yo ya estaba juntando una presión, que usted me traiga un demo. Sí. Porque por ahí en algún horario yo la puedo ubicar. Yo le dije, ¿saben? Bueno, yo nunca trabajé con ninguna recomendación. Bueno, lo voy a pensar, y menos recomendación de un presidente, me fui. Hay muchas otras cosas que voy a contar en mi autobiografía, porque yo tenía un informante de Olivos, que todos los lunes venía a mi casa a contarme lo que pasaba en esa mesa familiar de Alfonsín, cuando Raúl le decía a Margarita, ¿qué pasa con Betty? Margarita, recordemos, era su secretaria, Raúl, ¿no? Así que te estoy contando cosas que nunca he contado, sí, en el libro que estoy escribiendo, porque un día dije... Andrew Bryan Yule me dijo, tenés que escribir esas cosas, que tenés razón. ¿Y de qué sentís que te arrepentiste? ¿De no haberte metido el orgullo en el traste? Sí, exactamente. Me llamó en ese mismo momento Metzger. También, el productor. Eduardo Metzger, para hacer el espejo con Víctor Hugo Morales. Sí. Me llamó porque también Alfonsín pidió por mí que pasaba, porque yo con la coordinadora sabía, porque en la circunscripción 19 un día hicieron una comida y un amigo mío que había estado en la JP conmigo me dijo, che, iban a hacer una comida y entonces dijeron, invitemos gente para juntar plata, y yo dije, bueno, yo la invito a Betty Elizalde, y saltó uno y dijo, esa no, que es peronista, y yo, dice, me callé la boca porque se llegaban a enterar que yo también estaba. Bueno, son esas cosas que me parece que de todos modos son importantes para ver nuestras miserias humanas en el manejo de contarlas. Bueno, y me llamó Metzger y me dijo, quiero que hagas el buen día con Víctor, uh-huh, Hugo Morales. Yo venía de ser la gran estrella de los noticieros. Y me dijo, ¿como co-conductora? No, conductor Víctor Hugo Morales y vos... No, te agradezco mucho, pero no lo hago. Como yo nunca tuve esas veleidades de cartel y demás, pero sentí que me estaba tirando, viste, un hueso. Me llama no porque quiere que yo trabaje, me llama porque se lo pidieron para blanquearme y yo no lo voy a aceptar. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? ¿Qué? Yo no tengo por qué andar escondiéndome. Betty es premio Conex 1981 en el rubro locutor. Recibió el Martín Fierro a la mejor animadora en 1974 y al mejor programa periodístico por El Buen Día. Y también es premio a la trayectoria Cebra de Oro, además del que le otorgó la Sociedad Argentina de Locutores. ¿Y vos qué sentiste? ¿Que fuiste medio boluda en lo político, en todo eso? No, para nada, porque yo... Yo te dije hace un rato, tenía muchos motivos para cuidarme. Okay. Muchos motivos. Pasé situaciones terribles en mi casa y yo la verdad tenía miedo. Yo me iba a poner... Yo lo que quería era que no se dieran cuenta que existía. Que no hubiesen... La pasión según Trelew, uh-huh, es un libro de Tomás Eloy Martínez... ¿Eh? Que hemos presentado en la Villa del Bajo de Belgrano. Y yo viví con la sombra de ese libro, dedicado a mi hija Carla, primer libro que tuvo mi hija, dedicado por Tomás Eloy Martínez, rogando que nadie hubiese sacado una foto de esa presentación. Yo no soy de las valientes, no me voy a hacer la valiente. Cuando pude me hice la valiente y salí. Cuando tuve miedo y lo asumí. En 2006, Betty Elizalde ganó el premio Éter a la trayectoria y en 2008, el premio Clarín como mujer de radio. Contame de Chabela Vargas, porque esa historia es maravillosa, desde el punto de vista, desde varios puntos de vista. No sé cuánto tiempo queda, pero... ¿cuatro minutos nada más? ¿Cuatro minutos y la última pregunta? Tenés dos minutos para contarme. No, no puedo. Se viene Víctor Hugo después del programa. Uy, este. Víctor Hugo, amor mío, que es mi amigo del alma. No era por Víctor Hugo. No, ya lo programa, sé. Bueno, en el caso de Chabela, bueno, que sea, nos vamos a despedir con Chabela Vargas y la Elizalde antes de la última pregunta. ¿Por qué se te ocurre Chabela Vargas producirla? ¿Cómo es la historia? Se le ocurrió a Sorsi, a José Luis Sorsi, el productor... que tuve durante muchos años, gran productor, y me dijo, che, hay una mina que canta, no sabe lo que es Chabela Vargas. Le digo, sí, yo la escuché alguna vez, pero no sé nada de ella. Bueno, empecé, no había mucho internet en ese momento, ¿no? Yo sí. Menos que ahora. ¿Bombachitas internet? La bombachita. Bombachitas internet ya la grabé. Entonces, bombachitas internet. ¿Cómo era el aviso de bombachitas internet? ¿Te acordás? Qué silueta, decía el locutor, ¿no? Porque uso bombachitas internet. Bueno, y entonces en la prehistoria de la radio, casi en la noche de los locos de la terraza, mira, lo decía. Pasó eso, y entonces me dijo, vas a ver lo que es esta mujer, vas a ver lo que es esta mujer. Yo obviamente me informé de quién era Chabela Vargas en detalle, no los que tenía por ahí sueltos, y empecé a hablar así como estamos hablando nosotros, con absoluta tranquilidad, sin corte, sin tanda, sin nada. Y de pronto Chabela empezó a contar de su época de lesbiana, de sus amores con Frida Kahlo, cosa que yo no le había preguntado, de sus abortos, de sus amores, de toda la vida de borracha, todo lo que hoy sabemos. Y se enamoró de mi voz. Como ella me dijo, yo me quedé fascinada con tu voz. Y después, ahí empezó a venir, vino por primera vez a la Argentina a actuar, y me llamó y me dijo... Oye, Betty, yo he hablado contigo, tú me has tratado con tanto respeto. Me han llamado de diarios, revistas, me tratan como una gran puta. Y yo no soy eso, en cambio contigo, te lo he contado yo, tú no me preguntaste. A partir de ahí hubo una corriente de mucho afecto. Y un día, años y años después, como 10 años después, un día dijo, quiero ir a la Argentina a cantar gratis para los argentinos, no, que los argentinos tampoco paguen. Y empecé a hacer la gestión, fui a la Embajada de México, anduve, al final desemboqué en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, golpeé la puerta, estaba Ibarra y Gustavo López, hacia los cuales les estoy eternamente agradecida, pero le dije, va a venir Chabela Vargas, plata, no, la embajada me da posibilidades, pero no, es complicado. Quiere actuar gratis, se tiene que hacer cargo el gobierno de la ciudad, el gobierno central, no sé. Bueno, y se hizo, pagó todo afortunadamente Paolo Roca de Techín. Se hizo cargo de todo porque es un admirador. Dijo, la Embajada de México, sí. La Embajada de México habló y le dijeron, acá no hay plata. Yo no quería además que lo pagara el gobierno en la ciudad, porque si no dije, yo como soy tan ingenua en esto, voy a caer, va a venir alguno, voy a decir que hice un curro, que no me pase. Y yo me puse muy bien de que no lo pagara la Ciudad de Buenos Aires. Betty Elizalde, decime quién sos vos. Estoy tan contenta, decime dónde vas, alegre mascarita que me miras al pasar. Caleta. Ya es la pregunta final. Y una alegre mascarita. Betty Elizalde. Y si quieres... saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfé en el amor, y que nunca, yo nunca he llorado.